Mire, la presentación fue ya no escueta, fue una pastillita ínfima donde no nos explicó nada, ¿no? Sabemos más por los diarios y por las discusiones que se filtran, que están teniendo en Washington, que por lo que escuchamos hoy. Concretamente, sí circuló un papel hoy a la mañana que empieza diciendo que estimamos que la economía se va a contraer este año alrededor de 2%, dice el papel oficial. Esto lo debe haber escrito el gobierno. Uno sigue unos pasos más adelante, unas líneas más adelante, y encuentra un cuadro donde dice que no, que va a caer, estiman 2,4%. Supongo que el cuadro lo escribió el FMI y el discurso lo escribió el gobierno, que quieren que hablemos todos de alrededor de 2,4%. Hay que recordar que este año, según estimaciones del gobierno, votadas en el Parlamento, la economía iba a crecer 3,5% y están hoy reconociendo una caída de 2,4%, o sea que se han equivocado por 6 puntos en el Producto Bruto Interno, por 6 puntos de diferencia ¿Y para cree que abajo. se está Y equivocando con en este segundo dato? lugar, hoy sin conocer cuál es el tipo de cambio, porque el ministro ya dijo varias veces, el tipo de cambio no lo fija el gobierno, lo determina el mercado, flota. Bueno, han gastado 30 mil millones de dólares para sostener el tipo de cambio y el mercado ha determinado que haya una devaluación tremenda. Así que lo que ha determinado, lo que ha hecho el gobierno es intervenir con un fracaso, fallidamente. Entonces tampoco sabemos si en este presupuesto nos van a hablar de un tipo de cambio, todos sabemos que eso se va a precios, tampoco han dicho qué inflación estiman para este presupuesto, ni Casi para el un año 23% para el 2018, para el año que 2020. viene. Y bueno, este año lo empezamos votando un presupuesto en diciembre, no, del 10%. El 10% iba a ser la inflación de este año, era entre 8 y 12, promedio 10. Después a los 3 días de aprobado dijeron 15, después. Y sobre lo que quiero hacer hincapié es de lo que el ministro no habla, que es lo que genera esto a los sectores medios, a los maestros, a las pymes, a los comercios, a nuestras industrias. De todo eso parece no hablar el presupuesto porque evidentemente el gobierno persiste e insiste con la misma política económica que está generando demasiado daño. Lo que nosotros queremos discutir con el ministro es qué va a hacer con las escuelas que tiene encerrada la gobernadora Vidal en provincia de Buenos Aires, qué van a hacer con todos los comercios que cierran. Miren, estuvimos el otro día en Ituzaingó, un comercio por día. Esas cosas son las cuestiones de gobierno. Después los dibujos que pongan acá con respecto a la inflación, con respecto al crecimiento, con respecto que además los tienen que cerrar con el Fondo Monetario. Hoy sabemos que todavía el Fondo Monetario no le está girando los fondos que hace 2 meses y pico comprometieron porque se equivocaron en todo. Entonces, creo que el gobierno tiene que ser un poco más abierto y enfocar en los problemas reales de la economía nacional, ¿Lo van a ¿no? aprobar ustedes? Lo que queremos hacer activamente, y lo decía Agustín Rossi, nuestro presidente de bloque, vamos a participar de absolutamente todas las instancias de discusión, a ver si podemos, en vista de dos presupuestos que ya vienen con un desastre, porque no pegan una en los números, no, pero por diferencias enormes, en vista de eso queremos poder contribuir a la discusión de este presupuesto y ver si podemos acomodar un poco el presupuesto para favorecer a los que menos tienen, a los sectores medios que están siendo las principales víctimas de estas políticas, a las provincias y municipios de la Argentina, porque también esto viene antecedido por un decreto donde Macri sacó el fondo Sojero, que esta era plata para los que menos tienen en los municipios de todo el país. Hoy el dólar está cotizando 40,20 y el presupuesto, o por lo menos el proyecto preliminar que acaba de presentar el ministro de Hacienda, habla para el 2019 de un dólar a 40,10. ¿Este es un presupuesto real que creen que va a ser real y que no se va a modificar o puede ocurrir lo mismo que el año pasado? Ya me estoy acostumbrando, siendo acá diputado, a enterarme las cosas por los diarios, porque hoy no habló de ese número. Me parece un número muy interesante. Hoy No sería dijo nada. entonces, no lo dijo. No dijo nada del tipo de cambio. ¿Del 19? No dijo No, no nada dijo del tipo nada de el tipo cambio. acá. Ascendió 40, Nada. 42, Pero está bien, está bien, está bien, está 42. bien. Otras ministros Pero también. No, no, no, pero lo tomo por Pero cierto porque a veces nos enteramos antes por la prensa que acá como legisladores. Sinceramente, si lo someto a qué haría cualquier argentino que nos esté viendo, si es cierto que hablan de un dólar de 40 con 10 para el año que viene y la última vez, el viernes cerró 40 con 40. O sea que piensan que de acá a fin del año que viene va a bajar el dólar. Si eso es así y ustedes preguntan cómo va a actuar el Frente para la Victoria, le vamos a pedir por favor que aunque sea tengan un poquito de buen gusto y no nos quieran hacer votar como la vez pasada una inflación del 10% para que ya está viejo antes de llegar a la votación, porque es una falta de respeto no solo para los legisladores, eso no importaría tanto como para todos los que nosotros pretendemos representar acá, ¿no? Todos tenemos una preocupación, pero un gobierno que dice que no controla el dólar, no se mete con los precios, no se mete con el precio de los alimentos, no se mete con los alquileres, no se mete con absolutamente nada. Y bueno, después, acá se puede votar algo, pero lo que sufre la sociedad, lo que sufren los sectores que más necesitan del Estado, es un desastre. Nosotros queremos cuidar y defender a los que están sufriendo esta política económica, más allá de la rosca, digamos, y de lo que se vote en el Congreso, defender esos sectores. Miren, hoy empezó la presentación formal del ministro, que como decía recién Axel, fue una presentación casi en esquela, escueta, una cantidad de variables que nosotros esperábamos que digan, como por ejemplo el tipo de cambio no lo precisó. Es cierto que se trascendió que el tipo de cambio especula el gobierno que va a orillar en los 42 pesos el dólar para el año 2019. Si eso es así, con una inflación del 25% tendríamos una situación de la economía argentina al revés de lo que ha venido funcionando, claramente este año. Ahora, el gobierno reconoce que tiene una contracción económica de 2.4 este año y una contracción económica de 0.5 para el año que viene. Claramente entramos en un escenario de recesión económica, ese escenario de recesión económica se traslada en modo de pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas, pérdida del poder adquisitivo del salario, y eso es nocivo para el conjunto de la sociedad argentina. El gobierno está empecinado de creer que los problemas económicos de la Argentina, que ellos generaron y agravaron notablemente en estos 2 años y medio de gestión, se resuelven en base al déficit, y nosotros a resolver el problema del déficit con ajuste, y nosotros creemos que hay que resolverlos en base a una mirada del crecimiento económico. Y no hay ninguna medida que haya anunciado el gobierno que esté destinada a una política de crecimiento económico. Le ha trasladado además los subsidios del transporte y los subsidios de la energía a las provincias. Ha dicho vagamente que va a haber un esfuerzo adicional del Estado para afrontar esto, pero no ha comprometido absolutamente nada. Como decía Axel recién, además en el medio tenemos la derogación del Fondo Federal Solidario, que afecta claramente a las provincias y a los municipios, y todos los porcentuales de aumento que dio de los gastos son inferiores a la inflación de este año. Entonces, claramente nosotros lo que vemos es un presupuesto restringido en búsqueda de un equilibrio fiscal primario, sin tener en cuenta los intereses de la deuda, que tampoco habló de lo que significan los intereses de la deuda. Entonces tenemos una economía cuyo único destino es buscar el pago de los intereses de la deuda y olvidándose de los otros objetivos que tiene que tener la economía. Y para nosotros la economía, la primera escala que tiene que tener es la escala humana, y no pareciese que el pueblo argentino esté contemplado en este programa económico. Gracias.